Noches, aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas. Y por supuesto, desde que hemos comenzado con esta cuare eterna, tenemos realmente plomo en las pelotas. Pero así es, después vamos a hablar, después vamos a descargarnos de todas las broncas, mentiras, bardo, todo lo que haya, lo vamos a ver en un rato, en el monólogo. Pero ahora vamos a ver quiénes hacemos el programa. Acá, yo, sí, estoy escondido, seguimos. Ahora ya no estamos tan escondidos, sino que nos dejan a asomar los ojos, nada más. Seguimos guardados porque viene el bicho y nos lleva. Pero bueno, qué sé yo, ahí estamos. Yo, el tío Guille, Guillermo Torraga. Después, por ahí está Leo Luna, están los muchachos, Campus, está Sergio el Checho Jofré, están todos los muchachos de técnica, Chávez, qué sé yo, están todos por ahí. No sabemos qué es lo que hacen, pero algo hacen. Y ayudan a que este bodrio salga lo más digno que se pueda. Claro, todo dentro de la indignidad general. ¿Dónde nos podés escuchar? Ahora ya, en este momento, estamos en la 91.5 Antena 1 de San Juan. Pero también estamos en la 98.9 Espectro FM de Corrientes. Así que podés escucharnos en Corrientes, acá en San Juan, allá en Corrientes, acá en Corrientes, allá en San Juan, como vos quieras. Pero más allá de eso, también nos podés escuchar hoy por www.espectrofm.com.ar y si no, por www.antena1.com.ar. También tenés las aplicaciones, tanto de Spectro FM como las de Antena 1, que las podés bajar de Play Store, de Radio Garden o de TuneIn. Todas esas opciones para no escuchar este programa son muchas, pero encima tenemos más, mucho más. Mañana, o ahora, si vos escuchás por primera vez, lo podés hacer desde ladosalvajeradio.live o live. Esa opción también la tenés desde Mendoza, Lado Salvaje. Y ahí estamos también secando la mente como en todos lados. Un fuerte abrazo a los mendocinos que inexplicablemente escuchan muchísimos metaleros de Mendoza este programa. Y bueno, qué sé yo, que se jodan. Así son las cosas. Y después, el día sábado nos podés escuchar a las 19 horas en Metal Argentum Radio. A las 19 horas también, pero a las 0 horas de España, nos podés escuchar por Asalto Mata Radio Rock. Y a las 21 horas, pero a las 19 horas de México, nos podés escuchar por Metal Corrosivo. Ahí tenés el Twitch, Metal Corrosivo, o por Seno también Metal Corrosivo. Así que todas esas opciones tenés para escuchar este programa. Listo, vamos ahora a ponerse las calzas y vamos a peinarnos raro y vamos a volver a los 80 y ahí nos vamos a encontrar, si querés, de alguna forma, con bandas glam de aquellos años. Nos vamos a ir también a California. A California en los 80 con las calzas de leopardo. Señores, nos vamos con Wasp, Rat y Motor Crew. Dale yo, ¡vamos! Bien, estamos con la gente de... A ver, Morgue Possession, o simplemente, ¿por qué no se llaman los ecuatorianos de acá? Algo que yo entienda, ¿por qué me la hacen tan difícil? Bueno, Angie, decime quién sos, cómo te llamás y de qué banda sos. Soy Angie Rendón, hago la parte lírica del grupo, en nuestro grupo Morgue Possession. Como le comentaba anteriormente, somos un grupo de amigos que amamos la música y expresamos todo lo que son nuestros sentimientos, lo que pasamos. El nombre sale es Morgue Possession, es en inglés, oscura posesión. Incluso tenemos un tema que habla acerca de eso. Bien, a ver, y ya vamos a seguir con los demás. ¿Por qué? ¿Por qué nombre inglés? ¿Por qué martirizarme a mí que no hablo ni siquiera castellano? ¿Cuál es el motivo de buscarle un nombre inglés? A mí mismo era... Estás esperando que responda alguien más. No, pues, es que realmente, no sé, suena muy bien. La Morgue igual como que es algo fuera de lo común, es algo atípico, ¿no? Entonces esa es la idea de que no sea un nombre muy normal, que sea impactante al escucharlo. Entonces la verdad, yo lo escucho y a mí me emociona saber de eso, o sea, de ambas palabras como que realmente llena y llama bastante la atención. Es un nombre fuerte, es algo que suena con fuerza. Bueno, ahora sí, la dejamos a Angie y seguimos. Me tienen que decir los demás cómo se llaman y qué instrumento o qué hacen en la banda. Yo me llamo Richard, soy guitarrista de la banda. Decinos qué es la banda, qué significa la banda para vos y cuál es el estilo y cómo es esta banda, cuál es la propuesta para todos nosotros. Ya, bueno, en sí, la banda para mí es prácticamente como mi segunda familia. Y aparte de eso, también como convivimos, prácticamente nos entendemos entre todos. Y en el contexto musical, prácticamente, como digo, es la forma que de expresarme de mi parte, por parte de la guitarra, mis emociones. En este caso, la propuesta de la banda es de... presentar algo nuevo en el estilo de música, no el típico metal, siempre se escucha que es el black metal, el thrash, o sea, siempre enfocados en lo mismo, sino es como se diría, dar un aire nuevo. Por eso es que prácticamente en nuestro país hemos tenido bastante acogida, porque no es algo, como se diría, lo mismo de lo mismo, sino es algo nuevo y fresco. Bien, ¿y qué es lo que se viene de la banda? Ya hablamos con los chicos del disco. ¿Qué es lo que la propuesta que hay hacia adelante? Bueno, en sí nosotros también tenemos pensado ya pasando esta situación y al comenzar a grabar lo que sería el primer disco de nosotros, que prácticamente ya tenemos algunas canciones, incluso que las queremos reafinar para afinar ciertos detalles, ver ciertas cosas que podríamos mejorarlas para que tengan mucha mejor acogida. En sí estaríamos prácticamente, creo que para el próximo año realmente ya comenzar esto de las grabaciones. ¿Y tocar? ¿Hay posibilidades de tocar o por ahora es algo lejano? Por ahora creo que sería algo muy lejano realmente por la situación por la cual atravesamos todos, pero dependiendo de cómo se dé la situación, podría ser, pero lo veo muy difícil, la verdad. ¿Cuál es esta nueva, digamos, con nuevos integrantes, cuál es la nueva propuesta? Ya, bueno, en sí es, como estaba diciendo, es fomentar algo nuevo, o sea, combinar ciertos estilos. Por ejemplo, cada uno, como decimos, que ponga su granita de arena y vamos fusionándolo. ¿Para qué? Para que se compagine y que quede algo llamativo realmente. Por ejemplo, ¿cómo me compagino con el bajista, con el baterista, con la nueva corista, con la vocalista? O sea, es lo bueno que tenemos esa comunicación, que solo con dar unas 2-3 notas ya se va comunicando entre nosotros mismos sin necesidad de estar diciendo tienes que hacer esto. Ya se dan cuenta y prácticamente eso es algo muy, muy bueno para la composición. Bueno, Richard, la pregunta que tenemos que hacerte y que le hemos hecho a todos y a cada uno de ustedes es: ¿qué toman antes de subir a tomar, a tocar? ¿Qué bebida? La verdad no somos de los que tomamos realmente. En esa parte se diría que, como yo digo, en el escenario hay que portarse como una superestrella, pero de afuera hay que ser como una persona de negocios. Siempre hay que tener como si su disciplina, porque digamos, no es lo típico que se toman y que después de ocurren ciertas circunstancias, no, realmente hay que ser profesional dentro y fuera del escenario. Bueno, buena pregunta. Bueno, como cada uno es diferente, bueno, para subirnos a tocar, nos relajamos, nos reunimos entre todos y, o sea, como que dialogamos para subir sin nervios y entrar en confianza con el público y todo eso. Ya cuando se acaba, acabamos de tocar, ahí sí ya como que festejamos, cada uno tomamos cerveza. De ahí, cuando nos reunimos fuera de los conciertos, nos reunimos, por ejemplo, acá en mi casa donde sabemos ensayar, ya nos ponemos a tomar algo más fuerte, así como tipo norteño, que es una bebida alcohólica, como se puede decir, típica de acá, que es aguardiente. Es muy bueno, es muy bueno. Tomamos en general eso, igual caña, manavita, pero en general tomamos cerveza. Yo antes de subir no tomo nada, agüita tal vez, pero no, yo prefiero subir con mis cinco sentidos, igual estar más que... ¿Aló? Sí, perdón. Ya sí, sí, solo agua, tal vez calentar un poco antes de subir al escenario y vivir intensamente, o sea, con los cinco sentidos, vivir todo lo que es esa emoción de estar frente a un público y cantar temas nuestros que hemos creado con tanto amor. ¿Y después? Y después hay sí unas cervecitas, pues. O un roncito, el Cuba Libre me encanta. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Nada, aparte de eso, que bueno, que más que todo que la música, por más que esté en este tipo de situaciones, siempre es como una salida para todos nosotros, ya sea que componiendo o también escuchando, ya que es prácticamente el lenguaje universal de todos. Soy Sergio, soy el bajista de la banda y soy uno de los fundadores de la banda. Bien, ¿qué es lo que queda por hacer con la banda viendo la actualidad, lo que está pasando y cuál es el futuro? ¿Qué es lo que piensan que van a poder hacer el año que viene? Bueno, en esto, bueno, antes de la pandemia estábamos en proyecto ya de consolidar más temas. Y como ya nos afectó esto, por el momento estamos cada uno en su casa repasando, sacando ideas y en algún momento que nos lleguemos a reunir, poder consolidar esas ideas y formar más temas y posteriormente a eso ya grabar nuestro primer disco. Y para futuro sería eso, grabar nuestro primer disco y promocionarlo lo más que se puede. ¿Cuánto tiempo lleva la banda? La banda ya va sus 3 años más o menos, por septiembre ya cumplimos 3 años. Ah, o sea que en estos días se están cumpliendo años. Sí, ya más o menos por estos días sí, estamos cumpliendo años. ¿Algo que quieras agregar? A los que nos están escuchando, que esperen que esta banda va a ser... Estamos tratando de innovar, mezclando todos los tipos de géneros que podamos, y va a ser un proyecto muy bacán, y que se esperen el próximo año, que se viene con todo y con el primer disco al menos. Esperemos que lo vaya a romper. Yo soy Joana Delgado, voces también en la parte cultural y voces normales, también parte de fundadora de la banda. Realmente fue chévere estar en formar una banda, haber conocido muchachos tan íntegros dentro de lo que es el ámbito musical y sobre todo haber logrado consolidar lo que es hacer música, dándole un tinte un poco especial, en el sentido de que no hacemos simple metal o rock, sino experimental. Hacemos metal experimental tratando de llegar a diferentes ámbitos con diferentes melodías y sobre todo dándole un tinte de cada uno, porque no a todos nos gusta un solo género, sino somos variados. Bien, ¿qué es lo que queda por hacer este año, que bueno, es un año difícil, un año si querés perdido en muchos aspectos. ¿Qué es lo que les queda por hacer y qué es lo que piensan hacer el año que viene si se vuelve a la normalidad? Ahorita lo que estamos tratando de hacer es mejorar lo que ya tenemos, perfeccionarlo. Y también tenemos unos temas que estamos creando entre todos, más temas nuevos, que realmente es poesía, ¿no? Es poesía en rock. Es algo un poco diferente porque expresa bastante con palabras muy que realmente demuestran todo lo que queremos demostrar. Este año estamos en eso, creando ya nuevos temas, haciendo mejoras en las que tenemos, y el próximo año queremos salir ya a hacernos conocer más en lo que es todo el país. Así que, ¿querés agregar algo más que nos quieras contar? Sí, la verdad, esta familia que hemos formado para mí es muy importante. Ha sido una oportunidad para cumplir mis sueños y hacer lo que realmente nos gusta, porque nos apasiona esto. Somos personas que estamos muy entregadas y espero que la música que hemos creado para ustedes, para el público que nos está escuchando, llene de la forma que queremos que los llene. Y cada día les trataremos de entregar nuevos temas y música que realmente es poesía, poesía al escucharla. Bueno. Eso sería todo. Dale, seguimos ahora con el resto de la banda y seguimos conversando, seguimos en esto que es Memorias del Rock con la gente de Mort Possession. Y somos Mort Possession. La banda, pues Mort Possession es realmente... mi pasión, donde se me abrieron las puertas para poder explotar todo lo que siempre me ha gustado, que es la música. Mort Possession significa oscura posesión. Le escogimos el nombre porque es fuerte, expresa lo que sentimos. Cada paso que damos está guiado por nuestros sentimientos. Y eso prácticamente. O sea, Mort Possession, la verdad, es un estilo de vida para nosotros. Joana, una pregunta más. ¿Cómo me comunico con ustedes? ¿Hay alguien acá que le guste, que le parece bueno lo que están haciendo? ¿Cómo, con qué redes sociales, cómo llegan a conectarse con ustedes? Ok, sí, nos pueden contactar y buscar en las redes sociales de Facebook como Mort Possession. Estamos ahí predispuestos, está todo lo que es nuestras fotografías, música, eventos, todo lo que realizamos. Y también en nuestra página de YouTube, también como Mort Possession. Si desean escribirnos al Hotmail, estamos también como mortpossession@gmail.com. Así que pueden localizarnos en diferentes redes sociales y disfrutar de la música que hacemos. Gracias, chicos, por la nota. Y nos vamos con un tema de ustedes. Dale, yo. ¡Vamos! Mentiras en tus carcajadas de mí. Falso personaje del infierno llegaste para envolver mi alma a tu maldad, porque todo es... We'll be right back. contarles que este fin de semana fueron las jornadas de debate del GIMA sobre la nueva cultura pesada, y la verdad que estuvo muy buena, que hubo muy buenas exposiciones, que estuvo muy bueno el debate, y les agradezco infinitamente que nos hayan permitido estar presentes. Bien, eso es lo que quería contar. El que quiera saber, va a haber, bueno, la posibilidad de ver, luego van a poder subir los audios, todo, averigüen, comuníquense con ellos, y está todo grabado, así que está muy bueno que podamos eso salir. Y después van a estar las memorias, donde van a estar los trabajos expuestos, todo en tiempo como corresponde, y la verdad que muy bien, muy agradecido. Ya tengo el certificado, se han portado muy pero muy bien, una gran idea, y espero que se vuelva a repetir. Ahora bien, empezamos el monólogo, y nunca mejor esto, vamos a empezar con la parte internacional. Señoras y señores, hay alguien, un legislador de Noruega, que pidió el Nobel de la Paz para Donald Trump. Listo, no hablamos más nada, nos vamos, saludamos, chao, ¿qué tal? Todo fenómeno. Hay que hacer boludeces en la vida, pero no hace falta hacer tantas boludeces, don Noruego. No era necesario. Darle el premio Nobel de la Paz a Trump o a cualquiera de los presidentes de Estados Unidos, no te jodas, pero bueno, es más o menos lo mismo que yo me ponga a dar clases de dieta. Y como yo no hablo de eso, de hacer dieta, tampoco pueden hablar de meterlo a Trump como nada. Ningún presidente de Estados Unidos, pero este es más ridículo todavía. Y yo creo que sí puede ser entregarle el premio al felpudo del siglo, por ese que el felpudo que tiene ahí, pero nada más, no otra cosa. Vamos a comentar las cosas que pasan acá. Lamentablemente nos siguen mintiendo mucho. Los partes realmente son apoteóticos. Los disparates que dicen en los partes, por ejemplo, el de San Juan decía ayer 385 casos confirmados en general, hoy hubo 3 y ahora hay 392. Sí, el mismo silencio que estás haciendo yo, que estás haciendo vos, no dan los números. Bien, es así. Los números no están para dar, están solamente para mostrar que tenemos el mejor gobernador del mundo y que él hace que más casos se conviertan en 3 solamente. Y así estamos. Lamentablemente, y esto no es broma, el número de fallecidos sigue creciendo y siguen en la boludez, ¿viste? Siguen en querer cagarnos un poquito y no siguen queriendo hacer las cosas que hay que hacer, que es ayudarnos y decirnos a todos, ayudarnos a salir de esto, pero a salir bien, ¿viste? No en la foto como quiere el gobernador, demostrando que es bello, bonito, barato, que es un... Bueno, cállate, Guillermo. Seguimos con los disparates o los dislates. Fíjate vos que a nivel nacional hay un parte diario en el cual en San Juan la cantidad de infectados coincide, la de acá con la de allá. Ahora la cantidad de fallecidos no coincide, hay muchos menos. Eso quiere decir que se guardan esa información durante unos días. Entonces después tenés titulares como uno de hoy que dice, estamos con uno de los países de menos muerte, que se yo. No, lo que estamos es en uno de los países de más mentiras, donde están atrasados 10 días porque ellos quieren, no porque sea necesario, y entonces informan de menos. Entonces, claro, los números les dan fenómeno, pero la verdad es que no. Pero bueno, algún tonto como el que les habla está para machacar permanentemente en esto. Ahora bien, hoy hay un lío. En la provincia de Buenos Aires y con la policía que se autoacuartela. Vamos a decir las cosas como son. Vamos a hablar tranquilos. el gobierno, llámese Fernández, Kicillof, todos estos, necesitan a la policía para cascotear, para cagar a palo a nosotros, al pueblo, para reprimirnos, para mantenernos dentro de la lógica de lo que ellos quieren. Bien, la policía que dice, ¿cómo? ¿Yo tengo que reprimirlos a los otros? ¿Yo tengo que dar palo? ¿Gratis? No, gratis no, dame plata. Dame plata porque entre bueyes no hay cornada. Acá somos todos mafiosos, pero yo quiero plata por hacer de mafioso que pega. Entonces piden más plata, que puede ser, está bien, a muchos que están de acuerdo, pero ellos piden más plata para reprimir. Entonces esa represión tiene un costo, muchachos. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Dicen, me están extorsionando. Están poniendo en riesgo. No, muchachos, no están poniendo en riesgo nada. Son ustedes los que están poniendo en riesgo todo, poniendo a esa policía, que son mafiosos, a que nos repriman. Así que arréglensela entre ustedes, entre bueyes no hay cornadas. Ustedes son lo que son. Y nosotros, el pueblo, vamos a seguir como siempre. No van a cagar a palo por nada. Y que se la arreglen ellos. Todo eso es lo que está pasando ahora en este puto país. Vamos con un bloque alemán, un lindo bloque alemán que empezamos más abajo y terminamos más arriba con Halloween, Grave Digger, y terminamos con Die Apocalypse Reiter. Dale yo, vamos. aus, mein Freund, das sei. Denn morgen kann's noch schlimmer sein. Halt aus des Lebens Bürde, steh aufrecht und mit Würde. Folge einer Stimme nur, die der eigenen Natur. Kurze, harte Mittelmaß, wir haben keinen Spaß. Wir dir in Liebe, bis einer kommt, der noch mehr bietet. Schöne Märchen uns verspricht, die Wahrheit wissen wollen wir nicht. Die Lüge ist einfach zu tragen, Realität schlägt auf den Magen. Drum üben wir uns im Verzicht und hetzen weiter Klagen mit. En Inglaterra, porque dos jugadores de fútbol nuevos que estaban haciendo su debut ante Islandia rompieron el tampoco rompieron nada, porque resulta que hicieron pasar a dos chicas que tenían ganas de estar con los jugadores tenían ganas de estar con las chicas y las chicas con los jugadores y los jugadores pero todo esto resulta que aparece el COVID y no se puede. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los jugadores ingleses Phil Foden y Mason Greenwood fueron expulsados de la concentración, ambos descartados para el partido del martes, bueno, esto fue hace dos días, contra Dinamarca. ¿Por qué? ¿Por quebrantar el protocolo sanitario por el coronavirus en Islandia? Debieron volver a Inglaterra luego de que se difundieran videos en las redes sociales en las que ambos jugadores aparecen acompañados por mujeres que no forman parte de la burbuja del equipo nacional. O sea, Lo sancionaron por romper la burbuja. Va. Muchos se preguntan cómo entraron las chicas y dicen en los diarios que ahora saben cómo fue. Bueno, yo les explico, no hace falta leer. Alguien fue y puso plata a uno de los muchachos de la conserjería y le dijo, mirá, que pasen las chicas. Y como venía mirando los billetes, no se dio cuenta y las chicas pasaron caminando y nadie las detuvo. Claro, estaban ocupados los conserjes mirando los billetes. Hemos tenido que actuar de inmediato, dijo Gareth Southgate, el técnico inglés, porque no tuvieran interacción con otros integrantes de la selección y para que no acudan a los entrenamientos, porque muchachos la pusieron nada más, ¿no? Bueno, Mason Greenwood pidió martes disculpas por haber sido muy irresponsable al haber roto el protocolo. Les cobraron multa. Ahora las chicas están saliendo en todos lados, no tienen ningún problema. Y les vino fenómeno para su carrera. Una fue Miss Islandia, Miss no sé quién. Y a ella están saliendo en todas las fotos, todo bien. Y pregunto, ¿no? Ellas no tendrían que estar aisladas igual que los muchachos. Ah, no. No, bueno, pero está bien. Los muchachos que se jodan por Jeropa. Soy un joven jugador con mucho por aprender, pero soy consciente de la gran responsabilidad que tengo al representar a este nivel al Manchester City y a Inglaterra. En esta ocasión tomé una mala decisión y mi comportamiento no se corresponde con las expectativas que había sobre mí. No, señor, nosotros te apoyamos. Acá, si vos la pusiste, sos el mejor. Por lo menos gritaste gol en algún momento. Bien, cada uno piensa lo que quiere. Los otros lo sancionaron. Nosotros de acá le damos la hinchada. Sí, señor, son unos campeones. Vamos con Rotting Chris, con Gorefest y con Diablo. Me dejé una banda que pudiera decir, ¿viste? Dale, yo, ¡vamos! Since man cannot live without miracles, he will provide himself with a miracle of his own making. He will believe in any kind of deity, even though he may otherwise be a heretic, an atheist, and a rebel. We'll be right back. howls the thunder of the gods with the shrieks of their wounded. Oh, cantar hay que hacerlo bien, si no, no hagas nada, ¿viste? Esto es así. ¿Cómo hicieron en Israel? Bien, una protesta, desde un dron, un grupo de personas arrojaron paquetes con marihuana en las calles de Tel Aviv. Nefasto, digamos, luego de que el gobierno prohibiera su distribución para evitar contagios de coronavirus. Entonces, los muchachos dijeron, bueno, ok, no puedo repartir. Un grupo israelita que aboga por la legalización de la marihuana lanzó cientos de bolsas con cannabis a una plaza en la ciudad de Tel Aviv mediante un dron. El extraño episodio sorprendió a las personas que deambulaban por la Plaza Rabin, que además fueron a buscar rápidamente aquellos paquetes arrojados desde el cielo. Claro, ¿cómo te vas a perder? Viene del cielo, agárralo. El maná o, bueno, o la marihuana, lo que venga. Bien, la policía anunció poco después del incidente que había arrestado a dos sospechosos que había por haber cometido el hecho. Los detenidos, quienes supuestamente operaban el dron y pertenecen al grupo Green Screamer, tienen alrededor de 30 años. El grupo había publicado un mensaje previamente por Telegram en el que daba indicios del delito que iban a cometer. Es hora, mis queridos hermanos, ¿es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es el dron verde repartiendo cannabis gratis desde el cielo! Disfruten, mis amados hermanos, este es su hermano piloto. Asegúrense de que todos consigamos un poco de amor libre. Y bueno, así que estamos lanzando el proyecto Lluvia de Cannabis, que incluirá una entrega semanal a diferentes partes del país de un kilo de cannabis dividido en bolsas de 2 gramos gratis. Marcus, por favor, déjate de joder. Agregaron más adelante los autores del hecho mediante mensajes. Este es Marcus, les presento a Marcus, que no tomó cannabis, por eso está así. Según explicaron los detenidos, la idea era arrojar marihuana desde el cielo. Entonces, encontrar nuevas formas de llevar el cannabis a los consumidores que ven frustrado su consumo a causa de que el gobierno prohibió la distribución de cannabis para prevenir la propagación del coronavirus. ¿Qué tiene que ver el coronavirus con la marihuana? No tenemos ni la más puta idea, pero es así. Dale, vamos con un... Ah, cierto. Vamos a hablar de un poquito algunas cosas que pasaron. El mes pasado, la banda Arsamés de Irán fueron condenados a 15 años por cantar metal. Se las tuvieron que tomar, se fueron, por suerte no van a cumplir con la prisión, pero cuánta locura, cuánta demencia hay en algunos países donde la religión lava cabezas, lava cerebros y bueno, y están peor que el loco Marcus que está acá. Vamos con ellos y agregándole a Masacre y a Matanza. Dale, yo, vamos. We'll be right back. no se dejen engañar, porque hace siglos que nos vienen mintiendo con las religiones. Bueno, acá en la Argentina, un legislador, este senador Bullrich, se decidió irse mientras los demás seguían boludeando. Entonces, él agarró, se las tomó, puso una foto de él, después volvió y quedó la foto y él, quedaron todos al pedo ahí. Pero bueno, estos no son los únicos que hacen cagadas con esto de la huevada virtual, sino que en Colombia, una legisladora agarró y se fue a bañar mientras estaban ahí al aire hablando en el Zoom o lo que sea. Entonces se fue y después volvió y volvió en bolas. Y entonces, mientras estaba en bolas, con un gorro de para no mojarse el pelo, ¿vio? Entonces, ¿qué hizo? Fue mientras todos estaban ahí hablando boludense, ella estaba mostrando la mercadería y me venía en la grabación. Se puede ver a la concejala con un gorro de baño puesto y a los participantes totalmente sorprendidos. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a decir algo al respecto. Claro, estaban viendo a ver cómo estaba la mercadería. Claro, ¿para qué van a estar viendo, hablando huevadas? Así, ¿quién se concentra? Fue el único comentario que deslizó uno de los integrantes de la sesión. Imagínate, estaba el consejo delirante y estaba una de las concejales en pelota. Si bien el nombre de la concejala se conoce, se guarda en reserva por respeto a la intimidad. ¿Qué respeto a la intimidad si salió en bola? Bueno, cabe mencionar que no es la primera vez que un político colombiano es sorprendido en una situación incómoda. Otro representante de la Cámara, Eduard Rodríguez, quien en junio pasado salió a trotar en medio de una sesión y lo descubrieron. Otro que puso también una foto al pedo, se ve. Bueno, esto es así. Pero aparte, ya sabemos, cualquier cosa sirve para salir en pelotas. Nos vamos con un bloque durito, con Behemoth, con Job for a Cowboy y con Keep of Calicin. Dale, yo, vamos. Rushing fire and ever spell is coming. destruction. My kingdom is built on holy demise. The gods have brought down my hand on the mortal. My name's for vengeance, I have turned to the skies. Today with space we travel like mentions for eternity. We walk the path of the ancient and the immortality. Time and space we travel and mentions for eternity. We walk the path of the ancients and lead immortality. To time and space we travel and mentions for eternity. We walk the path of the ancients and lead immortality. Ya estamos casi llegando. Para que vean que no soy cerrado, voy a poner un tema de Volturian. ¿Qué es? No tengo idea. Bueno, qué sé yo, Volturian. Escuchémoslo y después vemos. Dale, yo, vamos. Wanna be my blood, we walk Bien, nos estamos despidiendo. Esto fue todo. En el control y en la conducción y en la nadación estuve yo, el tío Guille, Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene con otro programa de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas y plomo en las bolas. Nos vemos. Chau. Ingujana puhjus tsun kaisuus ni chispi. Kai kausai nis ni chispuan kushanku. Sacha kuna puhjanku subalhina hakai wanuma. Esko kuna pakanku takini kuda sonkos ni chispi.